esconderme de tu amor. A tu lado donde miro siempre estás, Señor. Si intento huir de ti, tu mano aún me buscará. Si yo me calmo y busco tu voz, puedo escuchar. Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca. Me llevas más alto quiero ir. Me llevas más alto, tu amor ya puedo hoy sentir. Me llevas más alto quiero ir. Me llevas más alto, tu amor ya puedo sentir. Tiene el mundo.